¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Qué hace, la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Cómo va, Fernando? ¿Todo bien? Todo bárbaro. Bueno, me alegro. Venimos los últimos, el último programa en realidad, pero las últimas dos semanas cargados de noticias que tienen que ver con las consecuencias de la soja. Es un tema que la verdad nosotros tratamos habitualmente y cada vez que, tratamos habitualmente de muchas maneras, ¿no? Cada vez que hablamos con un movimiento campesino que está peleando contra un desalojo, cuando hablamos del asesinato de Cristian Ferreira en Santiago del Estero, estamos hablando de las consecuencias de la soja. Hoy vamos a abordar el tema por varios lados, con problemas que tienen que ver con los movimientos campesinos, que siguen teniendo inconvenientes más allá de lo que generó el asesinato de Cristian Ferreira y que también uno imaginaba que se iba a interrumpir un poco la represión por un tiempo, ¿no? Hasta que se apagaran las luces de los grandes medios. También le vamos a entrar por otro lado, ¿sí? Otra arista de este tema que tiene que ver con las consecuencias sobre el cuerpo de los productos que se utilizan para el cultivo de la soja transgénica, ¿no? Sí, porque no solo estamos... Léase del glifosato del que tanto hablamos. Claro, ya no es solo glifosato. Pero ahora no solo glifosato, sino una especie de veneno más potente que potencia el glifosato, que se llama 2,4-D, y otro más que se llama dicamba, y todos ellos con consecuencias tremendas sobre la salud de las personas, que muchas veces mueren o sufren leucemia, o sufren, etcétera, etcétera, etcétera. Y después también vamos a estar hablando sobre cuestiones que tienen que ver con la trata de personas. Digo, en realidad va a ser un programa en el que vamos a estar cruzados por los mismos temas de siempre. Y en todo caso, vamos a tratar de hacer un programa en el que, a pesar de tratar los mismos temas de siempre, ustedes como oyentes puedan, escucharnos y no sentir que escucharon el mismo programa que la semana pasada o que el anterior. Nosotros somos conscientes de que estamos haciendo algo desde un espacio que consideramos importante para multiplicar cosas que en los medios tradicionales no aparecen, o que aparecen deformadas, o que aparecen utilizadas políticamente, mal utilizadas políticamente, utilizadas partidariamente, para decirlo bien, pero también sabemos que hacemos algo que no es que tenga que entretener. Vos sabés que, Eugen, en el periodismo, por lo menos en la época en la que yo estudiaba, te decían que el periodismo era informar, formar y entretener. Y la verdad es que nosotros no tenemos como una de nuestras consignas entretener. No queremos entretener a nadie. Queremos informar, queremos formar si podemos. No sabemos si estamos lo suficientemente capacitados para hacerlo. Y en todo caso,

aunque no lo creas. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. En la retaguardia arroba gmail gmail. Sí, sí, es mejor. Castellanizamos y listo. En la retaguardia arroba gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia arroba gmail.com. Nunca decimos en general cómo podemos comunicarnos con nuestros oyentes. Estamos todavía en nuestro protoestudio, por lo cual algunas vías de comunicación todavía no podemos utilizarlas. Pero sí nos pueden ubicar a través del Facebook como La Retaguardia, también a través del Twitter del mismo modo, La Retaguardia. Y nos pueden escribir a enlaretaguardia@gmail.com, enlaretaguardia@gmail.com. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Aprovechamos, ya que hablábamos de modos de comunicarnos, aprovechamos para agradecerle a Alina Palamarczuk, dije bien su apellido y todo, a bueno, Enrique Farina, que ya es casi un vitalicio de La Retaguardia, a Alicia Molina, una de las personas que está metiendo su polenta en la Universidad de los Trabajadores. Tenemos que volver a hablar, Euge, con la gente de la Universidad de los Trabajadores que funciona en la fábrica recuperada IMPA, para que nos vayan contando cómo sigue la cosa. A Aldo Díaz, bueno, a un montón de gente, todos estos a través del Facebook, pero bueno, también seguramente a propósito de otras maneras de comunicarse con nosotros. Mi personalidad no va a cambiar. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, ya tocamos una pata del problema de la soja, de las consecuencias que genera la soja, cuando charlábamos hace minutos nada más con la gente de la UST de Mendoza, del movimiento campesino, que está peleando en la disputa permanente por la tierra contra los sojeros. Pero una de las patas de esto que viene a ser una suerte de pulpo, porque tiene un montón de patas, ¿no? Claro, claro. Ahora vamos a ver otra de las patas de este tema. Vamos a ver otra de las consecuencias de estar viviendo de la soja. Y vamos a charlar con Graciela Gómez. Graciela es abogada, es ambientalista, es santafesina, pero tengo entendido que vive en Buenos Aires. Le damos la bienvenida a La Retaguardia. Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fernando Tebel y María Eugenia Otero aquí haciendo este programa de radio. ¿Cómo va? Buenas noches, gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos por atendernos. A ver, vos venís laburando este tema desde hace bastante tiempo. Sabemos, nosotros estamos en un medio que nos reivindicamos como alternativos, sabemos lo difícil que es amplificar este tipo de denuncias y sobre todo cuando se usan, digamos, argumentos sólidos, pero también sentencias muy fuertes de escuchar. Vos estás diciendo por estos días que estamos, digamos, a las puertas de una especie de genocidio encubierto a propósito de los agrotóxicos, y me gustaría partir desde el caso del peón rural Néstor Vargas y de su muerte. ¿Nos podés contar ese caso para que nuestros oyentes comiencen a entender de qué estamos hablando? Sí, el caso de Néstor Vargas es un muchacho de 27 años de la ciudad de Vera, esto queda en la Cuña Boscosa de Santa Fe, y bueno, él trabajaba como peón rural en un campo de la familia Sentis, y vivían adentro del campo hacía años, y bueno, el día 13 de octubre, si mal no recuerdo, con su hermano, Marcelo, descargaron de un camión los bidones de 2,4-D, del herbicida 2,4-D, que viene en cajas. Eso viene en cajas, si es de Singenta, viene en cajas con dos bidones adentro. Marcelo la descargaba del camión y él lo iba acomodando en un galpón. Uh-huh. Singenta, cerrado. Perdóname, Singenta es una de las empresas que lo fabrica. Uh-huh. Y bueno, uno de esos, una de esas cajas estaba rota, entonces el bidón perdía y él tomó contacto con ese veneno. Entonces tomó contacto en forma respiratoria y contacto dérmico. Entonces eso fue al mediodía. Él se fue a su casa, se habrá aseado mal y se sentó a comer y después a dormir la siesta. Y bueno, ese es el peor error, porque justamente es lo que no podés hacer cuando manipulás ese tipo de agroquímicos. Muy bien dicen las normas internacionales que no podés ni fumar, ni tomar remedio, ni tomar agua, ni comer cuando estás manipulando eso. Y ellos manipularon sin ningún tipo de guantes, sin ningún tipo de protección. Y bueno, eso es irresponsabilidad del patrón. Uh-huh. Además, él se empezó a sentir mal, se va al otro día al hospital, lo atiende una médica, le pone el termómetro y le dice que es angina. Tenemos en el expediente la historia clínica de él, o sea, está sentado en la guardia, que lo atendieron por anginas, le puso el termómetro y lo dejó en la sala de espera con su señora y se fue a medirse ropa que había traído una enfermera al hospital para vender. Bueno, estaba en meta a reírse, todo jocosamente, y este hombre que estaba muy mal, que se sentía muy mal, la esposa le dijo, por favor, atiéndalo, hágale análisis y hay que internarlo. Entonces se enojó la doctora y le dijo, se llama Alejandra Pujol, la doctora, y le dijo, yo soy la médica y sé lo que hago, así que análisis no se le pueden hacer hasta el lunes, así que tráigalo el lunes. Se fueron a su casa, se seguía sintiendo mal, al otro día volvió al hospital, lo atendió un médico y volvió a atenderlo por tos y le hicieron nebulizaciones. Y él decía, yo no estoy engripado, no tengo gripe, no me siento mal ni me duele la garganta, estuve manipulando agroquímicos. No le hicieron caso, entonces vuelve a su casa. Esto fue el domingo, vuelve a su casa y el día lunes, bueno, ya no daba más, apenas se podía parar, y le pide al patrón 100 pesos para que lo atienda un médico privado. Va al doctor privado, y muy enojado por la atención que le habían dado en el hospital, llama a Buenos Aires para pedir instrucciones sobre intoxicaciones y le dicen, derívelo a Santa Fe urgente. Así que lo llevan en una ambulancia al hospital Cushen. Fue vomitando coágulos de sangre durante todo el trayecto y cuando llegó al Cushen falleció. Uh-huh. O sea, ya era demasiado tarde. Claro. Casos como el de él, que repetimos, estamos hablando de Néstor Vargas, un peón rural que murió hace pocos días. ¿Casos como el de él son una excepción o son habituales? No, son habituales, lo que pasa es que no toman estado público. Las muertes por la fosfina son muy duras también, muy tristes, porque también destruye todos los órganos, el gas fosfina, que son los camioneros que van al puerto de San Lorenzo a descargar y fumigan el grano estando en el camión, lo que se llama en tránsito, y eso no se puede hacer. Claro. Bueno, ese es uno de los agroquímicos, uno de los más peligrosos, que es el gas fosfina. Es una pastilla que la pones en el camión y después al contacto con la humedad explota. Y ellos, como no pueden bajar el grano, tienen que esperar y duermen en el camión y al otro día amanecen muertos. O en el mismo trayecto se van descomponiendo por el olor que sale del grano. Y eso es todo para ahorrarse los 1000 pesos de fumigar sobre una cinta en el puerto. Y bueno, son las grandes empresas, Bunge, Bor, Didera, todas las que están, Down, las que están en ACA, las que están en San Lorenzo. Claro. Lo que pasa es que no salen a publicidad porque todos los medios están cooptados. El diario principal de Santa Fe es El Litoral y no publica estos temas porque tiene un suplemento de Campo Litoral y pertenece a Clarín. Uh-huh. El otro medio importante es el de Rosario, es La Capital, que publica cuando quiere y como quiere, porque cercena toda la información y o te la dan la información escasa o cortada. Y bueno, entonces los únicos medios que más o menos están respondiendo ahora son los de Capital, que es Página 12 y Tiempo Argentino, que más o menos se están ocupando, y bueno, medios alternativos como ustedes o el foro de radios comunitarias como Farco, que le dio mucha difusión a una de mis entrevistas. Entonces, yo siempre le cuento a los medios que me entrevistan que yo trabajo en esto hace más de 5 años, y bueno, escribo, y mis notas siempre fueron publicadas en el exterior, y aquí soy muy censurada. A mí me conocen más en el exterior que aquí, y recién ahora, estos casos, porque como son los más resonantes, están saliendo en algunos medios, pero en realidad yo hace más de 5 años que estoy en esto, y me conocen afuera, aquí no me conoce nadie. Estamos charlando con la doctora Graciela Gómez, que denuncia que estamos asistiendo a un genocidio encubierto a propósito de la manipulación y de la recepción involuntaria de agrotóxicos, porque digo, esto no tiene que ver nada más con los trabajadores, los peones rurales, sino también con aquellos que reciben la fumigación de manera indirecta. Hay otros casos emblemáticos que nos pueden ayudar a contar esta cuestión. Recién Euge me estaba diciendo, preguntale por el caso de esta beba que no llegó a nacer. ¿Por qué no nos contás esto? Bueno, ese es el caso de Firmat. Eso sucedió en este año. Queda embarazada esa señora después de una fumigación, así que lo más probable era que esos gametos estén contaminados, uno de ellos, y por eso el embarazo empezó a crecer, y a los 2 meses y medio pierde uno de ellos y queda muerto intraútero, junto al bebé vivo, con toda la implicancia y la peligrosidad que eso tenía. El obstetra dijo, para evitar, si fueron fumigados y siguen siendo fumigados, al lado de su casa, para evitar que fallezca el otro bebé, ya que no hay certeza, múdense, porque no, yo no puedo arriesgar a mi paciente a que siga fumigada antes, durante y después del embarazo. Entonces pide que se muden. O sea, este es un caso que único en la Argentina, donde una familia entera tiene que mudarse para preservar la vida, porque además tienen otra nena de 7 años que es hipoacúsica, que es discapacitada, recién trasplantada de los 2 oídos, tiene un implante coclear y entonces también peligra la salud de esa nena del postoperatorio. Entonces es una locura. Y bueno, pedimos una cautelar, la municipalidad se niega a dejar de fumigar, sigue fumigando, no solo usan glifosato, sino que usan dicamba mezclado con cloriformol más glifosato, o sea, son tres venenos, eso es un cóctel. Y bueno, eso sabemos que está prohibido. ¿Cómo va a usar dicamba, que es clase 2, a 50 metros de las viviendas? Bueno, eso lo permite la municipalidad, lo permite Secretaría de Medio Ambiente y los ingenieros agrónomos en Santa Fe hacen lo que quieren, son realmente delincuentes. Bueno, ese es uno de los casos. El bebé, el segundo, nació y esta gente está hacinada en la casa de sus suegros, en una habitación, viviendo mamá, papá, hija de 7 años y un bebé de 20 días durmiendo en el suelo, porque no pueden volver a su casa. O sea, acá ya hay una violación al derecho de propiedad, que nadie lo nombra, una violación a los derechos del niño por todos los pactos internacionales que tenemos, una violación al derecho a la vida. Entonces hay un montón de cosas que se conjugan. Graciela, ¿y la causa? Sí. Perdóname, esto que vos contás y enfocás en Santa Fe, ¿en realidad se repite en todos los lugares donde hay soja o es solo propiedad de Santa Fe? No, en todos los lugares. Tenemos el caso de Santiago del Estero, tengo el otro caso de la bebé de Bandera, que nació con múltiples malformaciones porque la mamá fue expuesta a los agroquímicos, su papá también, y esa bebé vivió 7 meses, pero falleció después de que estuvo internada aquí en el Garrahan, que yo pude firmarla y estuve con ella, y realmente tenía miles de malformaciones y pobrecita, aguantó 7 meses, pero más no aguantó. Ese es un caso en Santiago del Estero. Otro caso tenés el de Chiquito de Mercedes, Buenos Aires. Ese nene nació sano, nació por cesárea, de padre sano, madre sana, hermanos sanos, 4 hermanos sanos. Ese nene nació por cesárea bien y a los 2 años fue fumigado por una avioneta cuando estaba parado en el patio al lado de la pileta. Y el papá lo alcanza a meter, pero ya estaba toda su remera mojada porque la avioneta pasó arriba de la casa, mojó al papá y mojó a él, y a los 6 meses le detectaron leucemia linfoblástica aguda y está tratándose en el Garrahan. Tiene 5 añitos. Yo te preguntaba esto de si la situación estaba enfocada nada más que en Santa Fe, incluso presumiendo y conociendo la respuesta, porque me quedé pensando antes cuando hablábamos de esto de los medios y vos decías que Tiempo Argentino y Página 12 habían tomado ahora alguna de tus denuncias, que me parece que también acá se juega lo partidario, ¿no? Seguramente estos medios toman porque ven un modo de pegarle al gobierno, al gobernador de Santa Fe, y en realidad lo que está pasando hoy con la soja en Argentina, a mí, ¿sabes a qué me recuerda? A ver si coincidís, si te parece un paralelo posible. A la época del 1-1, cuando ni el gobierno, en aquel caso de Menem, o la alianza, incluso cuando se propone para sucederlo, dicen no vamos a tocar el 1-1 porque la sociedad no estaba dispuesta a dejar pasar esa supuesta bonanza económica. Me parece que ahora está sucediendo lo mismo, digamos. Hay una política de Estado que implica vivir desde la exportación de la soja y no producir alimentos, y la oposición tampoco, digamos, tiene un discurso contrario, sino que avala el mismo modelo. Se da como una uniformidad de criterios más allá de lo partidario. Sí, es como que le fuera funcional el gobierno de Biner a la presidenta. En realidad acá lo que no se habla es del modelo. No estamos hablando ni de la producción ni de nada. Estamos hablando de que si no hay un cambio de modelo y se sigue apostando a la soja, porque se sigue apostando a este modelo y a meter más materia prima a lo que se exporta, me parece que es un gran error, porque esto, el suelo no da para más, no da para más años. Entonces van a venir la época de vacas flacas y no se están dando cuenta, no han previsto eso. Siempre han creído que la soja era infalible, que el glifosato era infalible, y nadie pensó hace 16 años atrás que esto hubiera sucedido ahora. Entonces lo que dijo Mary Robin cuando vino a la Argentina y dijo que era un suicidio, apostar a un solo cultivo. Y tiene razón, y la trataron de loca, como nos tratan a nosotros, pero es la verdad. El ingeniero agrónomo más reconocido y más respetado por mi persona, que es el doctor Walter Penge, siempre dice, nadie piensa tampoco en las externalidades, estamos exportando no solo soja, estamos exportando nuestro suelo y nuestra agua dulce, y eso no se tiene en cuenta en las retenciones. Ellos se quejan de las ganancias, porque a pesar de que ganan como nunca ganaron, porque les sacan un 10 o un 12, se quejan, pero no se dan cuenta que están enviando con ese grano de soja también nuestra tierra y también nuestra agua dulce. Uh-huh. Entonces eso también tiene que verlo el gobierno, y no lo ve, no le interesa. Doctora Gómez, con seguridad no va a ser la última vez que charlemos. Aquí en La Retaguardia hay un espacio abierto desde hace muchos años para hablar de estas cosas, y por suerte hay muchos oídos dispuestos a reescuchar este programa en diferentes puntos del país donde está ocurriendo esto in situ. Así que vamos a volver a charlar con usted seguramente. Le agradecemos en principio este contacto. No, gracias a usted, y quedo a su disposición cuando gusten, a su disposición. Un gran abrazo a todos sus oyentes. Hemos charlado con la doctora Graciela Gómez, que es abogada, ambientalista, como habrán notado, y además es escribana y denuncia estas cosas que pasan con la soja, el otro costado de la soja del que tampoco se habla, porque claro, los medios, ella decía, están cooptados. Sí, los medios tienen publicidad por todos lados. Uh-huh. La economía argentina hoy está sostenida por la soja, y por eso decimos, no se puede. Si nosotros dijéramos que hay que terminar con la soja mañana, la verdad estaríamos proponiendo algo que es imposible de hacer, porque sería casi que una catástrofe económica. Aquí hay que empezar a debatirlo para poder hacerlo gradualmente. Necesitamos salir de este veneno que no sirve para nada y empezar a producir alimentos. Que la tierra era para eso, ¿no? ¿Alguna vez? En algún momento era para eso. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. Suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delitos de nuestra humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La Retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno, ¿no? Le mandamos un saludo, un gran abrazo, además a Patricia Merkin, la directora de la revista Hecho en Buenos Aires. Bueno, esas cosas que a veces van sucediendo de casualidad o no tan de casualidad, en el encuentro, en los amigos en común, que uno va conociendo gente que después, al rato de conocerla termina diciendo, uy, qué piola, qué bueno haber conocido a esta persona. Bueno, fue el caso de Patricia. Valoramos mucho lo que se hace hecho en Buenos Aires. Patricia nos pregunta a modo privado, yo creo que no debe estar esperando una respuesta pública, pero se la damos. Si nos puede pedir las fuentes que estamos recorriendo en este programa para hacer una nota para la Hecho en Buenos Aires, por supuesto que sí, Patricia. Nuestro, más allá de este reconocimiento mutuo del laburo que hay en este caso, nuestros audios, el material que producimos, que está colgado en nuestra página, es de libre disponibilidad, se puede bajar, se puede utilizar. Lo único que pedimos, por una cuestión de, digamos, de decoro, por decirlo de algún modo, porque en algunos casos suele no hacerse, es citar las fuentes, pero en general todos nuestros productos están, digo, los programas enteros están a disposición de quienes quieran para ser escuchados, para ser oídos, para ser multiplicados. Nosotros sabemos que cuantas más voces o más medios tomen estas cuestiones, realmente cumplimos nuestro objetivo de dar a conocer y amplificar temas que los medios tradicionales no toman. Así que más que satisfechos cuando esto sucede, y más cuando sucede de parte de gente a la que nosotros respetamos mucho, como a la gente de Hecho en Buenos Aires. Que nos quedan 10 minutos de programa. La verdad es que demasiado poco para charlar con una persona tan linda por la que tenemos tanto afecto. Alicia Perezuti está a cargo de la ONG Vínculos en Red. La recordarán por algunas cuantas entrevistas que hemos hecho con ella, tanto en La Retaguardia como en Por Mundo Sin Esclavos, el programa que hacíamos con la gente de la Alameda. Y también por aquella visita a Villa María para lo que fue el segundo Congreso contra la Trata en el Interior. Así que es grato darle la bienvenida a La Retaguardia. ¿Qué tal, Ali? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por tan cálida bienvenida, Muchas gracias. Bueno, estamos intentando devolver la cálida bienvenida que nos diste vos en Villa María, y sabemos que no nos va a alcanzar con un simple saludo a través de nuestro programa de radio. Alicia, te convocamos por lo siguiente. Hoy fue noticia en los medios tradicionales la fuga de una chica que estaba en situación de trata en Santa Fe, que escapó de un prostíbulo y cruzó el río Carcarañá, que divide Santa Fe de Córdoba, y terminó por allí cerquita haciendo la denuncia en una comisaría. Contanos un poco de este caso. En realidad, te cuento que estamos chequeando bastante la información para ver un poco bien qué es lo que ha sucedido, porque está comprometido en la localidad de Cruz Alta. Cruz Alta históricamente es una localidad que ha tenido prostíbulos y lo que nos tememos es que lo sigan teniendo abierto. Está ubicada en la provincia de Córdoba, Cruz Alta. Estamos muy pegados a Santa Fe, y esa zona, nosotros hace años que venimos denunciando el tema de las rutas de la trata y la relación que hay, la relación de parásitos entre Santa Fe y Córdoba. A tal punto, que fíjate vos, nosotros hemos recorrido varias veces una ruta con vínculos a la noche, que estimamos que es la ruta que realmente por donde vienen por donde vienen las chicas y la droga, porque creo que el mismo remis o el mismo auto trae las chicas y la droga. Vos sabés que al municipio hace 2 días nos ha donado el terreno para que la ONG construya un albergue para víctimas de trata y violencia extrema. Ah, qué interesante. Nos lo ha donado porque se han cansado de nosotros, De nosotros y nosotros. Vos sabés cómo somos. Así que creo que le ganamos por cansancio. Claro. Justamente le dijimos al intendente que era el primer municipio que le donaba a una ONG este tipo de, un terreno para ese tipo de cosas. Y el intendente contestó, sí, pero también creo que es uno de los pocos municipios que tiene una ONG como esta. Claro. Yo no sé si lo tomamos como piropo o como realmente... O como una advertencia. Porque aparte le dijimos, mientras nos donaba el terreno, la semana que viene íbamos por la luz, el terreno está ubicado en un barrio muy pobre, entonces íbamos por la luz, por el alimento, por la cloaca. No sé si vos me vas siguiendo. Un poco lo que hablábamos con Eugenia fuera del aire, ¿no? Nos han hecho muchos ofrecimientos este año, muchísimo, de todas las corrientes políticas, muchísimos. Antes de ayer fue el último. Y nosotros y nosotras no aceptamos nada. Y esto de que no aceptamos nada tiene que ver con que somos voluntarios y voluntarias. Y somos muy de trinchera. Y tiene que ver con esto de poder seguir diciendo las cosas como son. Claro. Claro. Porque me da la sensación de que si aceptamos algo, estaríamos más cómodos, como digo yo, pero es más rápido. A lo mejor este terreno, en vez de irnos 3 años, nos hubiera ido 6 meses conseguirlo. Claro. Pero también no podríamos decir las cosas que decimos. Y te voy a contar algo a nuestro favor, a favor de vínculos. La otra semana me llama un fiscal de provincia de Buenos Aires, me pide ayuda con una chica que está ubicada en el sur de la provincia de Córdoba, por favor, que la vayamos a buscar, que la vayamos a ayudar. Y entre otras cosas, lo que me dice el fiscal es que, mira, hemos hecho varios allanamientos acá en provincia. Vos sabés que las chicas se están quejando, o sea, me cuentan que los fiolos se quejan de que la provincia de Córdoba se está poniendo jodida. Y se está poniendo jodida porque hay unos zurdos, que los zurdos debemos ser nosotros, que están jodiendo mucho. Y una grandota mala, es más, hasta ese dato. Eras vos, seguro. Sin duda, era vos. No debe haber mucho. Sí. Así que con este caso estamos tratando de chequear. Lo más importante es que, a ver, se ponga las pilas en lo que es atención y todo lo demás, porque hay más detrás de todo esto, mucho más. A ver, hace rato que venimos denunciando que estas dos provincias, todo lo que es la frontera de Santa Fe y Córdoba está comprometida, la zona de San Javier, Santa Fe, de San Jorge, la red San Jorge, hace años que denunciamos la red San Jorge, que hablamos de la red San Jorge que llega hasta Villa María, y hay varios, ¿por qué le llamamos la red? Porque hay varios pueblos en el medio. Una vez apareció una denuncia en el blog de la Alameda, que después la tomamos nosotros, el Luquitas ya no la pasa, uh-huh. Y la tomamos nosotros y nosotras, y era una denuncia de varios prostíbulos ubicados en esa ruta. Nos cuesta un montón, vos viste que cada fiscal federal que vos llevas una denuncia de esta, yo por ahí los entiendo, porque, bueno, les llevamos un quilombo, pero ellos, ¿qué va a hacer? O sea, están para eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y hay que combatir a la mafia. Uh-huh. Vos sabés que en las charlas que damos decimos mucho la palabra mafia. Y los chicos y las chicas ya la están nombrando, ¿viste? Cuando hacen trabajos y cosas, porque hay que hablar de la mafia, uh-huh. Porque la que se está instalando acá es la mafia, ¿eh? No son fiolos aislados. Esto es mucho más grave. Uh-huh. Sí. No, digamos que es aquello que uno vio durante muchos años en películas como que pasaba en otros lados, o que ahora escucha y hasta se espanta cuando le hablan de México, o cuando antes le hablaban de Colombia, y en realidad, sí. Digo, no es para asustar a nadie, pero la tendencia es ir por ese camino, ¿no? Creo que la lucha de la Alameda Vínculos, sobre todo en la Alameda Vínculos, este tipo de ONG, que somos ONG de voluntarios y voluntarias, que mañana nos juntamos a un choripán y cada uno trae su choripán, su chorizo, y nos juntamos chorizo porque estamos a fin de año, pero si no, con bizcocho y mate, esas son las reuniones, son reuniones de voluntarias y voluntarios. Y ese tipo de organizaciones, nosotros como funcionamos como colectivo, si bien tenemos una comisión con personería y qué sé yo, pero funcionamos como colectivo. Y este tipo de organizaciones son las que empujan, me parece a mí, las que empujan las transformaciones y las únicas que hacen frente. Ali, hablando de esas transformaciones, vos sabés que nos quedan 2 minutos, pero quiero hacerte esta pregunta. Dale. Porque hoy con Fer, cuando escuchábamos la noticia, nos llamaron bastante la atención las declaraciones de Omar Gallo, del jefe de la Departamental de Policía de Marcos Juárez. Sí. Nos llamó la atención del policía, creemos que como emergente, de otros funcionarios a los que también escuchamos como con un cambio de discurso. ¿Esto es una percepción solamente? ¿Es una lavada de cara? ¿O ciertamente hay un cambio, Ali, aunque sea... Está habiendo algunos cambios. Viste que nosotros tenemos el diplomado en trata. El diplomado en trata, la mayoría son de investigaciones, policías del regional, de provincia, algunos federales, gendarmería. Está habiendo algunos cambios. Hay algunas otras cosas por ahí, no están los cambios dados, pero sí lo que estamos haciendo, por ejemplo. Claro, él está hablando como nosotros le pedimos que hable, uh-huh. O sea, y está tratando de actuar como también le pedimos que actúe, y le estamos exigiendo que actúe así, que ese es otro tema también, ¿no? Acordate que acá son comunidades chicas y nos conocemos todos, entonces claro. Eso también por ahí nos juega en contra, porque cuando nos vienen, yo siempre digo, el día que me vengan, la puerta de mi patio hace años que no tiene llave ni nada, está rota. Claro, esto no, lo que hace que... Que hablen de la grandota mala también, ¿no? Exacto. No vale la pena que yo la arregle la puerta del patio, ¿eh? No vale la pena que ponga alarma, nada. Porque el día que me vengan a buscar, me van a venir a buscar en serio. Uh-huh. O sea, no va a haber nadie que, no, nada que los pare. Pero por otro lado, hay algunos policías comprometidos, viste, que se han acercado, hemos podido armar algunos procedimientos juntos. Entonces creo que está habiendo, no de parte del gobernador, porque no vemos un guiño, uh-huh, pero sí algunos intendentes, como el de Marcos Juárez, como el de acá, ¿viste? Están por lo menos diciéndonos, la trata está, la trata existe, la tenemos en nuestro suelo, ¿qué podemos hacer? Ali, al menos, ¿viste? No va a faltar oportunidad, Alicia, para volver a charlar con vos. Te queremos mandar un abrazo enorme y la seguimos otro día, dale. Los queremos mucho. El año que viene el Congreso se va a agosto, porque nos vamos a agosto. Pero los queremos mucho y, ojo, y nos comunicamos. No me lo hagan coincidir con el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es el fin de semana largo de agosto, ¿eh? ¿Cuál es? No, el nuestro va a ser el anterior. Creo que 9 y 10 de agosto, por ahí 8. Bueno. Muy bien, Alicia, muy bien, ahí nos veremos entonces. Un abrazo enorme. Vamos a estar esperando, los queremos mucho. Un abrazo enorme, esa era Alicia Perezuti de la Asociación Civil Vínculos en Red de Villa María, Córdoba. Y eso somos nosotros que nos vamos. Sí, exactamente, no sin antes decir que Alina, a quien nombré hace un ratito, nos dice, gente, sé que son antipartido, pero esto va más allá. Si pueden adherir este petitorio, se agradece, y habla sobre la comisión interna de Kraft, que tiene muchos compañeros que son del Partido de los Trabajadores por el Socialismo, el PTS. Nosotros no somos antipartido. Decimos que en general nos encontramos con estos compañeros, como con Alina, nos solemos encontrar en la lucha. Después no coincidimos con las cosas que vienen por arriba. Nos suelen gustar más las bases y los compañeros que laburan desde ahí que los caripelones, pero claro, la verdad es que no tenemos nada contra los partidos. Y Enrique Farina nos dice que en Mate Amargo hay un... ¿Se acuerdan de la gente de Mate Amargo, no? Sí, cómo no. Nosotros queríamos ser como Mate Amargo cuando nosotros comenzamos. Nosotros decíamos, cuando seamos grandes queremos ser como Mate Amargo. Dice, les paso el link para descargar el informe el primer encuentro de médicos de pueblos fumigados. Sí, hubo un encuentro de médicos de pueblos fumigados y eso sucedió hace muy poquito tiempo, y a ese informe se refiere Enrique, que está colgado en Mate Amargo. No tenemos más tiempo, nos tenemos que ir. Bueno, también creo que cuando seamos grandes íbamos a hacer que nuestros oyentes fueran parte del programa, y es lo que estamos logrando, ¿no? Exactamente. Un abrazo grande. Chao.